Llena la tripa, senza el beat pa' que yo quepa. Si el green ripa, se gabar de tu cosecha, sea de ritmoso creepa. El resultado bomba lapa, y es que sin música es volarse la tapa. BPOP, no me digas papi, eso ya es aprendido por mí. Tienen delivery como rapi, no como el rapping. A mí, OGs de IG, se creen la cara, el rap son un emoji. Lejos de hijos de puta que solo bulla, no solo quieren su parte, también buscan la tuya. A vos comida y cobija, te da la mama. Si no sin salida, deja que se rían, que ellos se rían. De su puta vida, no para el drama. Si algo ha enseñado la decepción, así es la raza humana. De pacha a facha, mama en caída libre, pensando en alguna cima rara. Mezcla de fuego y agua, ego y magia. Entre violencia y creación es siempre la tensión. Metos de la crisis, la salida, no buscaba ser MCs. Ahora tengo temas que han sido tema de par de tesis. Canto partes que al pulmón del mundo le tesis. Masas de ahogados por resultados, una estructura social de guardados. País corrupto, paraíso, país. Ingenieros y abogados, no para el campero, menos para el estudiante o el obrero. Si eres alguna de esas tres, en la izquierda o cero. Si pudiera la ciudadanía la cancelo, y con un pedazo mínimo de libertad me encarcelo. Sun Tzu, el arte es guerra, diría Sun Tzu. Baby, never been a player como el gran Pun. All I wanna do, zoom, zoom, zoom, zoom. En ese pum pum, amor o money, digo ambos, M-A-G-N-O. Da fenómeno con el don, palzón, bajador de calzón. La lógica de la sin razón, amor por esto. Hasta después de la puesta del sol existo. A los 18 influencias que tuve, puros a tu tote W. Mandando de mala gana el CV, cargando maletas de ricachones, taciturnos. VHP triple como los turnos. Nómada pensando cábalas en las esquinas de la fábrica, donde sabía no me cogían las cámaras. Mundo de ratas a varas por lo demás. Al menos siempre había material pa' barras. Vas a llegar tarde así corras. A veces el momento exacto es a deshoras. Incluso sirvió la deshonra, bitch. En la corona de sonra, rimas como la parte de Redman. En el TV Crips, no alquilando cimientos o el Stitch. Tu represent ni solo te press verde. Sin alardes, ya sabemos cómo te arde. Cométela como quieras, entero por partes. Ya si te anulo, sonámbulo, deambulo. Cálculo tu puto futuro y lo veo nulo. Mongolo podría decir que sos un tombo porque estás verde. Y te crecen huevas con el combo certero. Por este lado, sonido sornero, sepulturero, de luz. Flow montuno, ultrasonoro, escribo un reguero. No pendiente de la mague de un huevero. Rojo por el hash, intamiro loma a el signo de cash. Bombas y claps, practicando jabs. Sigue pa' atrás como el crack que eres. Ojo con seres que les vale lo que quieres. Cada quien con su ceguera, rimadera. De madrugada en la madriguera. Chorros de anís, la raíz de mi país. De oro como el macizo y el maíz. No hablo del blanco, que desaparece tu nariz. Nací en un planeta llamado melancolí. Yo hice la folie. En ese cipher veo un casting con mainstream. Más clonados que Dolly. Disgusting como el sound de la police. Revuelvo las aguas, luego pesco. Así cuestiones, es el sol lo que dicta cuánto merezco. No sabes lo que pasé para llegar a eso. Cuento cuántas en sexto, no presupuesto. Si lo que sumo al poco tiempo lo resto. Solo textos, estando fresco o tuesto. En lo mío perdido en un supuesto puesto. Sumido en este bushido, sin discípulos ni maestros.